a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Sobre mis labios, pasa tus dedos entre mi cabello, muerde mi mano que es como un gato que en silencio se aproxima por tu cuello tan sudado a tu boca. Acércate un poquito más, deja que yo te desnude, pon tu espalda frente a mis ojos, tú tranquila que este día la gente cree normalmente que los amantes solo se sacian de noche. Tú y yo sabemos lo que ellos no saben, que tu hombre y mi mujer se hacen compañía. Al marcharme a mi trabajo, ella espera que tú salgas. Quién sabe cuántas y cuántas veces se amaron en nuestras camas. Nuestras camas, en cuerpo y alma me he entregado, enamorado hasta en los huesos, solo por ella. En cuerpo y alma siempre he luchado para que nunca le falte nada, todo por ella. En cuerpo y alma me he entregado, ilusionado que era solo mía, pero era mentira. Ella bebía de la misma agua de la que tú tomas todas las noches, amiga mía. Acércate un poquito más, que nuestras lágrimas se crucen entre un beso y una caricia. Yo te vestiré de nuevo. Tú regresas a tu casa, yo regresaré a la mía, como si nada. Tú y yo sabemos lo que ellos no saben, que tu hombre y mi mujer se hacen compañía. Al marcharme a mi trabajo, ella espera que tú salgas. Quién sabe cuántas y cuántas veces se amaron en nuestras casas. En cuerpo y alma me he entregado, enamorado hasta en los huesos, solo por ella. En cuerpo y alma siempre he luchado para que nunca le falte nada, todo por ella. En cuerpo y alma me he entregado, ilusionado que era solo mía, pero era mentira. Ella bebía de la misma agua de la que tú tomas todas las noches, amiga, amiga mía. Por la mente una y otra vez y trato de darme un poco de valor pensando que me llamarás. Y yo que tan seguro estaba, nunca me preocupé.

cada recuerdo que dejaste. Y es que tú fuiste todo para mí y mucho más. Y mi alma muere en cada anochecer de soledad. Mi vida se ha partido en dos, la otra mitad la tienes tú. Y nada será igual sin ti, pues tú eras para mí como la luz. El sueño que creí una realidad llegó a su fin. Yo siento que la vida está de más si no es para vivirla junto a ti. Me duele a morir. Este amor que siento todavía es la hoja de una espada fría que has dejado atravesada aquí en mi corazón. Me duele esta melancolía que me va matando día a día. Escogiste el peor momento para decirme adiós. Se ha partido en dos, la otra mitad la tienes tú. Y nada será igual sin ti, pues tú eras para mí como la luz. El sueño que creí una realidad llegó a su fin. Y siento que la vida está de más si no es para vivirla junto a ti. Me duele a morir. Este amor que siento todavía es la hoja de una espada fría que has dejado atravesada aquí en mi corazón. Me duele a morir. No soporto esta melancolía que me va matando día a día. Escogiste el peor momento para decirme adiós. Me duele. Todavía es la hoja de una espada fría que has dejado atravesada aquí en mi corazón. Me duele a morir. Especial, pues un viene y va. Amar solo te pasa una vez, pero de verdad. Amar es cuando solo piensas en dónde estará. Amar es como un milagro difícil de explicar. eres la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Por amar te robaría una estrella y te la regalaría. Por amar te cruzaría los mares solo por abrazarte. El amor es algo bello, algo lindo, algo precioso, pero también tiene sus partes difíciles en la cual uno tiene que soportar y agarrarse de la peluca, como dicen, porque a veces no es tan fácil como parece. Pero el amor siempre triunfa, así que sigan agarrándose, sigan tomando de las manos. Siguen haciendo todas las cosas que quieren hacer para que ese amor triunfe. Son los deseos de Braulio T. para todos ustedes que tienen un poco de problema en sus amoríos. No flaqueen. El amor no es tan fácil. Y cuando se obtiene, agárrense duro, fuerte. Saludos a todos ustedes nuevamente. Y sigamos escuchando más música. Radio Antena Web. Amor y pasión. Yo te lo ruego. Una vez te juré que te amaría eternamente. Y aquí estoy, en el más allá, aún amándote. Pero tú no me puedes sentir. Cuando te abrazo, te beso, te acaricio. Solo en tus sueños lo puedes ser, pero tú crees que estás soñando. Mira dónde estás, recordándome y llorando por mí, sin saber que estoy ahí, contigo. Ya no pienses en mí, el verte triste no me deja encontrar la paz. Si pudieras escuchar sentir que estoy a tu lado, no habría razón dudar de Dios. Ya no pienses en mí. Si tú lloras, yo también lloro por ti. Tú con lágrimas y yo con una soledad tremenda que me aleja más de la divina luz. Cree en mi amor eterno. Cree y verás que es verdad. Cree en mi juramento y algún día nos volveremos. Porque yo te ayudaré a ponerlo en tu camino y volverás a reír, yo volveré a nacer en ti. Cree en mi amor eterno. Cree. Es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz. Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Cuando yo es cuando más tengo ganas de vivir. Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí. Todos rezan al cielo, aunque sea una vez, cuando un amor se termina y te dicen adiós, porque es así la vida.

realmente no estás con quien debes estar. También yo te miento, mi cuerpo y mi alma guardan aún tu lugar. Necesito tenerte en mi vida, llenar este espacio vacío. Solo deseo sentirte, me niego a creer que ya estoy vencido. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal estás en mis brazos durante este tiempo? ¿Qué tal te va? Amor. No Hola queridos amigos, se ha acabado el tiempo hoy. ¿A dónde se fue el tiempo? ¿Con quién se fue el tiempo? Ojalá que sea con alguien quien ama. Pero bueno, señoras y señores, antes de irme, quiero desearles feliz Navidad a las personas que escuchan esta semana. Ya el año se está terminando, pero mi amor por ustedes sigue creciendo. Así que, por favor, no dejen de sintonizar este programa Amor y Pasión conmigo, Braulio T. Bueno, voy a dejarles con una canción navideña para que se vayan con esa alegría, con esa felicidad de la Navidad. Y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Chao, mi gente. Merry Christmas. Va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz y los otros meses más, he dejado mis tristezas, qué alegría.